Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Gaddafi no solo masacra a su pueblo, repele las protestas con fuego real y ejerce una represión brutal contra los libios. Esta tarde, además, les ha engañado. Por ejemplo, el presidente libio, durante hora y cuarto en el palacio que Estados Unidos bombardeó en el año 1986, ha inflamado su retórica y ha asegurado que las protestas que están poniendo en jaque al gobierno están organizadas por jóvenes drogados. No hay ni una persona decente que está participando en estos actos. Se trata de los jóvenes que toman drogas y que se emborrachan. Ya ven, este es el análisis del origen de las protestas que hace el presidente libio. Gaddafi asegura que no va a abandonar porque no tiene ningún cargo más allá del de líder de la revolución y para convencer agita el espantajo del terrorismo islamista. Os va a gobernar, dice, un representante de Bin Laden si no estoy yo. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. Hora y cuarto de un discurso en el que Gaddafi ha ensalzado todos sus méritos durante 42 años en el poder. Ha acusado a los manifestantes de querer instaurar un régimen islámico en el país. Les ha llamado drogadictos y ha asegurado que no dimitirá. Yo soy el descendiente de Absalom Bumanyar, que cayó en el año 1911. Por lo tanto, yo no puedo faltarle respeto a este abuelo y no puedo abandonar el sacrificio de este abuelo. Por lo tanto, yo me voy a morir aquí también como mártir. Justifica el uso de la fuerza contra los manifestantes. Otros ya lo hicieron, ha dicho. Ha leído incluso fragmentos del Código Penal y amenaza con llevar a cabo ejecuciones. Ha pedido al pueblo que se formen en comités populares y repriman las protestas y ha abierto la posibilidad de futuras reformas. Mientras, la organización Human Rights Watch habla de 62 muertos desde el domingo en la capital, Trípoli. Serían más de 230 desde que se iniciaron las revueltas. Gracias, Vanessa. Un español nos comentaba que están en la capital con las luces apagadas porque hay redadas. Un país que sigue blindado, del que hasta ahora es muy complicado informar y contrastar la información. La ministra de Exteriores ha asegurado que está un avión preparado para repatriar a los españoles que siguen allí por voluntad propia. Y vemos ya las primeras consecuencias en Europa del caos en Libia. Italia teme una crisis migratoria y energética. De hecho, por el gasoducto Green Stream no circula gas. El primer ministro ha convocado a su gobierno para esta noche. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No hay por qué alarmarse. Los 520 kilómetros del gasoducto de Libia están cerrados a la espera de que la situación evolucione. No hay problema de abastecimiento en Italia. Además, las instalaciones de la empresa gasística Eni se encuentran perfectamente, aunque se ha evacuado a casi todo su personal por motivos de seguridad. Italia mira con aprensión lo que sucede en la otra orilla. La preocupación tiene varios vértices de desasosiego, humanitarios, de seguridad y económicos. Y aquí hay muchas inversiones cruzadas entre Italia y Libia. Y una última hora, el ministro de Asuntos Exteriores, Frattini, ha desmentido que Italia haya dado cohetes a los manifestantes libios, tal y como ha sugerido Gaddafi en su discurso de esta tarde. Gracias, Iñaki. Y desde hace una hora, en el Palacio de la Moncloa, está reunido el gabinete de crisis. Lo ha convocado el presidente del gobierno, corresponsal política de Radio Nacional, Lucía Yeste. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la reunión la preside José Luis Rodríguez Zapatero y asisten, además de los tres vicepresidentes del gobierno, las ministras de Exteriores y de Defensa, el director del Centro Nacional de Inteligencia y también el ministro de Industria, ya que uno de los asuntos que se abordan es el suministro energético a España desde esa zona. Nuestro país exporta petróleo desde Libia y también exporta petróleo y sobre todo gas desde la vecina Argelia. Pero además esta Comisión de Seguimiento de Crisis Internacionales analiza sobre todo la situación de los españoles que siguen aún en la zona y su posible evacuación. Por cierto, que uno de los asistentes a esta reunión, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja mañana a Roma para asistir a una reunión de ministros del Interior que ya estaba prevista de antemano, pero en la que se analizará a nivel europeo la seguridad energética y la inmigración, dos temas que preocupan y mucho a la Unión Europea. Gracias. La crisis libia lleva de nuevo al petróleo a máximos, lastra las bolsas y en cierta forma cuestiona la respuesta de la comunidad internacional tras el colapso de los regímenes de Túnez y Egipto. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea defienden la tímida condena de ayer a la violencia. Hoy la ministra de Defensa ha sugerido que los 27 debieran mantener una posición más firme respecto a Gaddafi. Carma Chacón. Además de, por supuesto, condenar radicalmente la violencia ejercida sobre los ciudadanos, que estamos viendo, radical condena pero también debe de empujar en la buena dirección. Y el rey califica de legítimas las aspiraciones de los pueblos del mundo árabe. La comunidad internacional sigue con atención estos acontecimientos y confía en que permitan evolucionar hacia una situación de mayor estabilidad política, social y de progreso económico. Hoy les pedimos que opinen sobre el discurso de Gaddafi y cómo evoluciona la crisis en Libia en www.facebook.com/24horasRNE. Por segundo día consecutivo es el principal asunto de la jornada en una tarde en la que también Esperanza Aguirre ha sido intervenida del cáncer de mama que sufre. El Hospital Clínico de Madrid asegura que la presidenta de la comunidad está bien y se recupera. Irene Castellar, buenas tardes. Buenas tardes. La operación a la que ha sido sometida Esperanza Aguirre ha sido un éxito. La presidenta madrileña está estable y se recupera de manera satisfactoria. Así lo explica el parte médico del Hospital Clínico San Carlos, donde se encuentra ingresada desde esta mañana. La intervención ha durado hora y media y en ella se ha practicado una cirugía conservadora. El tumor de Esperanza Aguirre está localizado y no tiene ningún ganglio afectado. Así termina un martes en el que hay más noticias destacadas en este 24 horas, titulares con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. La peor catástrofe en Nueva Zelanda de los últimos 80 años. Al menos 65 personas han muerto por el fuerte terremoto que ha sacudido el sur del país. Varios centenares han quedado atrapadas entre los escombros. Matas defiende la decisión de adquirir un Calatrava. En su declaración ante el juez por el caso Palma Arena, el expresidente balear asegura que el procedimiento de adjudicación al arquitecto valenciano fue correcto. Creo que esta es una decisión, insisto, política. Decidimos adquirir un Calatrava y un Calatrava es algo único en el mundo, afortunadamente para todos los españoles. El PSOE solicita 3 años para Camps por la causa de los trajes. Los socialistas valencianos personados como acusación particular en el caso Gürtel solicitan también 8 años de inhabilitación. El turismo empieza el año con buen pie. Con un crecimiento del 4,7% respecto a enero de 2010, el ministro Sebastián dice que se rompen así las negras previsiones que presagiaban una caída del sector. Nos ha beneficiado de alguna forma la crisis de Egipto y de Túnez porque ha desviado turistas de estos países hacia Canarias. Ampliada 1 año la cesión gratuita de la colección de la baronesa Thyssen. Lo han acordado el patronato del museo que lleva su apellido y el Ministerio de Cultura. Son 240 cuadros valorados entre 600 y 800 millones de euros. El tiempo vuelve a dar un giro de tuerca a partir de mañana. De nuevo dejamos a un lado las nubes, la nieve y el viento y volvemos a disfrutar de una primavera anticipada, Yolanda. Sí, el motivo es que nos vuelve a visitar un anticiclón. Va a estar con nosotros hasta el sábado y nos va a traer estabilidad en casi toda la península y temperaturas más altas. Solo se espera que caigan algunas gotas en el norte. El Real Madrid busca venganza en octavos de final de la Liga de Campeones ante su verdugo en anteriores eliminatorias. José Luis Toral, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, desde las 9 menos cuarto, Olympique de Lyon, Real Madrid. Nos vamos a ir enseguida a Yerlán con nuestro enviado especial. Supongo que a esta hora ya podremos adelantar a nuestros oyentes el 11 inicial. ¿Cómo va a jugar José Mourinho al equipo francés? Antonio Muelas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues con un planteamiento netamente ofensivo, 4 jugadores arriba, Cristiano, Osil, Di María y Adebayor. No hay tribote, juega por lo tanto en la medular Xavi Alonso y Kedira. Y en defensa entra Arbeloa por la izquierda, no juega Marcelo, Arbeloa, Pepe Carvalho y Ramos en la defensa con la portería de Iker Casillas. Por lo tanto, un planteamiento muy ofensivo, el de José Mourinho. Se va a llenar completamente el estadio de Yerlán, arbitra un alemán, Wolfgang Stark. Gracias, Antonio. Y también a las 9 menos cuarto, Copenhague-Chelsea, el Chelsea de Fernando Torres. Y además hoy se ha lesionado, no de gravedad, el barcelonista Xavi. Tiene una pequeña rotura fibrilar en el sóleo que le mantendrá parado unos 8 o 10 días. Tablero deportivo, con este partido de la Champions a eso de las 8 y media en Radio Nacional. En Radio 5 seguirá 24 horas. ¿Con qué contenidos, Alejandra? Bueno, pues a partir de las 10 empezaremos un día más hablando de Libia. La situación allí no deja alternativa. De hecho, empezaremos charlando con Zaida, una chica que tiene a su hermano en Trípoli, que les acaba de comunicar vía mail que tanto él como sus compañeros de piso están a oscuras, sin apenas moverse, porque tal y como ha dicho Gaddafi en su discurso, están yendo casa por casa con bastante violencia en busca de los supuestos rebeldes. Después analizaremos con varios expertos el discurso del presidente libio y los problemas que está empezando a haber con el precio y el suministro del petróleo. Y de vuelta a España charlaremos con Juan Díez Nicolás, que era su secretario de Ordenación Territorial, el 23F, del que, como saben, se cumple mañana 30 años. Así arranca esta edición de martes de 24 horas. Son las 8 y 9, una hora menos en Canarias. Este miércoles, en días como hoy, el 23F. Lo recordaremos con alguno de sus protagonistas, compartiremos con ustedes el recuerdo de aquel día y le preguntaremos a los menores de 30 años qué es para ellos aquel episodio golpista. En días como hoy. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas con Íñigo Alfonso. De madrugada hemos visto a un Gaddafi bajo la lluvia, bajo un paraguas blanco, en un coche desvencijado durante 30 segundos. Por la tarde, a un Gaddafi a las puertas de un búnker en el palacio que los norteamericanos bombardearon durante 1986, durante hora y cuarto. Y si no fuera tan serio lo que ha dicho y que lleva en el poder 42 años, ya les adelanto, podríamos hasta dudar de sus comentarios en ocasiones francamente histriónicos. Gaddafi acusa a jóvenes drogados de organizar las revueltas, asegura que quien se rebele será condenado a muerte y asegura que no abandonará el país. Se quedará en Libia hasta su última gota de sangre. No solo es retórica. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. Muammar el Gaddafi ha asegurado que los manifestantes están recibiendo influencias externas. Lo ha reiterado a lo largo de todo su discurso. Habla de terroristas islamistas que pretenden instaurar el extremismo de Al-Qaeda. Dios va a gobernar un representante de Bin Laden y Dawahri. ¿Queréis que Estados Unidos venga a vuestros territorios para que haga de vosotros lo mismo que hizo con los afganos y con Irak? El dirigente libio ha asegurado que no abandonará el país y que morirá como mártir. Justifica la represión de las revueltas en que ya lo hicieron otros y pone ejemplos Tiananmen en China o Faluya en Irak. En su intervención ha leído el Código Penal y amenaza con aplicar ejecuciones. Cualquiera que facilite datos a un gobierno extranjero, que colabore con un gobierno extranjero, sobre todo en materia de defensa, esas personas, el que incurre en ese tipo de delitos, será ejecutado. Ha pedido a la población que se organicen comités populares con distintivos verdes en los brazos pintados de rojo. Así se les distinguirá, dice, de los manifestantes. Abre la mano a reformas de los ayuntamientos y comités populares, de la Constitución y hasta una redistribución de la riqueza que produce el petróleo. Dice que en las próximas horas su hijo, Sheikh al-Islam, entablará una primera ronda de contactos con diplomáticos y medios de comunicación. Y en ese largo discurso, calificativos de todo tipo para los manifestantes. Les ha llamado drogadictos. Adictos, borrachos, gánster, ratas o mercenarios. Y además sigue la dura represión de las protestas en la capital. Nos llegan informaciones muy preocupantes. Un español que trabaja allí nos ha dicho que están con las luces apagadas en casa porque hay redadas, entran, Vanessa. ¿Qué es lo poco que conocemos a esta hora de lo que está ocurriendo en Trípoli? Pues el cerrojazo informativo sigue haciendo muy difícil informar sobre la situación de Libia. Según la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, helicópteros militares han vuelto a sobrevolar barrios de la capital y habrían abierto fuego contra la población. La segunda ciudad del país, Bengasi, estaría en manos de los manifestantes. El aeropuerto, según las imágenes que muestran diferentes cadenas de televisión, ha quedado destruido y no es posible que aterricen aviones. Decenas de países continúan evacuando a sus ciudadanos y la organización Human Rights Watch asegura que desde el domingo 62 personas han muerto en Trípoli. Serían más de 230 los fallecidos desde que comenzaron las revueltas. La Liga Árabe ha suspendido la participación de Libia en sus reuniones y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para abordar la situación que vive el país. Gracias, Vanessa. Este es el sombrío panorama que deja para Libia su líder. Voy a hablar con un ciudadano libio que vive en España, en la costa mediterránea, un intelectual que nos ha pedido que guardemos su identidad y le quiero agradecer especialmente que esté esta tarde con nosotros en la radio pública. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya he escuchado a Gaddafi decir que las revueltas están organizadas por jóvenes drogados, moriré con un mártir, no voy a abandonar el poder, ha dicho. Retórica aparte, ¿cómo interpreta estas palabras del presidente libio? La verdad, yo personalmente, en primer lugar, no lo considero el presidente de Libia. Y esas palabras son insultos para todo el pueblo libio, para sobre todo para el sector juvenil. Y no ha respetado su propio pueblo, no ha respetado la decisión del pueblo, no tiene, digamos así, deseos o, por ejemplo, no es ni siquiera es nacionalista, no tiene interés por la patria, no tiene interés por Libia en sí misma. Entonces, para poder tener el poder, es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué le llega a usted desde Libia? ¿Siguen los ataques contra la población civil tan fieramente como los registrados ayer? La verdad, mira, yo como un ciudadano libio, antes de empezar los bombardeos, mis compañeros me dicen, ¿qué pasa en Trípoli? ¿Qué va a pasar? Ya cuando llega Trípoli termina todo. Les dije que no. Yo conozco a Gaddafi y Gaddafi va a hacer cosas y posiblemente morirán miles. Y sigo diciéndolo. No va a dejar las cosas así. Hay una población civil que está sufriendo. La cuestión también que nosotros como libios no podemos hacer nada. La gente que está con Gaddafi, Libia está cada vez separando de él. Va en contra, pero también es cierto que Gaddafi tiene su propia gente, tiene muchos mercenarios, conocemos el historial de Gaddafi muy bien, tiene aparte de tropas enteras de África Negra, y eso como libios lo conocemos muy bien. Entonces el pueblo libio, la gente, los habitantes de Libia no tienen miedo del ejército libio, no tienen miedo de la policía libia, lo que tienen miedo de los mercenarios extranjeros de fuera y la gente libia, por supuesto, que está aliada y vinculada directamente con Gaddafi. Muchísimas gracias por su análisis, por habernos atendido esta noche a la radio pública. Ha sido un placer escucharle. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. El presidente del gobierno ha convocado el gabinete de crisis en el Palacio de la Moncloa. Ya lo han escuchado. Este órgano se activa en situaciones complicadas y en él están los tres vicepresidentes, varios ministros y el director del CNI. Preocupa las consecuencias que puede tener para el suministro energético esta grave crisis en Libia. Aquí todavía no se han activado las alarmas. Sin embargo, en Italia sí. El grupo energético italiano Eni ha suspendido temporalmente el suministro de gas desde el país magrebí y Berlusconi esta noche se reúne con sus ministros. Volvemos a Roma. Iñaki Díez, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Poco antes de las 5 de la tarde llegaba la confirmación oficial. Se ha cortado el aprovisionamiento de gas y petróleo a través del gasoducto marino conocido como Green Stream. La empresa gasística italiana Eni puntualiza que todas sus instalaciones se encuentran perfectamente, pero ha evacuado a casi todo su personal. Un portavoz se confiesa moderadamente tranquilo porque llegará el verano, dice, y caerá la demanda. Además, añade que espera que pronto se reinicie el flujo de gas y que termine la crisis lo más rápidamente posible. Tranquilli, moderatamente, perché ovviamente ci auguriamo che presto ricominci anche l'afflusso del gas libico e che la crisi si chiuda nella maniera diciamo più veloce possibile. Aquí la preoccupazione è umanitaria, de seguridad y económica. Merced a los acuerdos de 2008 hay muchos intereses comunes entre ambos países. Empresarios italianos se muerden las uñas de ansiedad porque sus inversiones están ahora en la cuerda floja. Empresas como la energética Eni o como la banca Unicredit cuentan con un porcentaje importante de capital libio. Ayer hundieron la bolsa de Milán. Hoy el parque ha estado sospechosamente cerrado durante 6 horas y media por un problema técnico. La preocupación también es humanitaria, por eso se reúne esta noche un grupo de ministros para analizar la situación y prepararse para el posible desembarco de prófugos libios a centenares. Para ello se van a construir varios campamentos en Sicilia. Finalmente, está también el temor por la seguridad. Por eso, además de decretar la máxima alerta en las bases aéreas, a primera hora de esta tarde ha zarpado un buque de guerra italiano con 400 hombres a bordo para proteger el espacio aéreo desde el centro del Mediterráneo. Gracias, Iñaki. El gobierno está trabajando intensamente para localizar e identificar a los españoles residentes en Libia. Son en total unos 300, de los que medio centenar aproximadamente han logrado salir del país en los dos últimos días. Unos 80 han decidido de forma voluntaria permanecer allí y en torno a un centenar ya han manifestado su deseo de regresar a nuestro país. El gobierno tiene preparado un avión militar por si fuera necesario. Trinidad Jiménez es la ministra de Exteriores. Quiero decir que habrán salido ya alrededor en los dos últimos días entre 40 y 50 y los que quedarían en este momento serían alrededor de 90. Hay aviones de las compañías extranjeras, entre ellas también compañías españolas, que están saliendo en este momento. No es la colonia española la más numerosa, pero en todo caso estamos tratando entre todos de coordinar el número de plazas que hay en los aviones para que puedan salir el mayor número posible de ellos. Las comunicaciones con Libia son muy complicadas, lo venimos contando, pero los testimonios de los españoles que están en la región y que nos van llegando con cuentagotas describen que la situación es realmente dramática. Manuel Seara, buenas tardes. Hola, buenas tardes, así es. Las comunicaciones con Libia son hoy prácticamente imposibles. A través de correo electrónico hemos conocido que la capital, en Trípoli, los becarios del Instituto Español de Comercio Exterior se han tenido que refugiar en la casa del consejero comercial. Dicen que se escuchan detonaciones de mortero. Creen que la situación es lo suficientemente grave como para que el gobierno proceda a su repatriación. Sin embargo, denuncian que el embajador español no lo cree así. En parecidos términos, se han expresado otros españoles como Pablo Jara, que se encuentra en Bengasi y trata de llegar por carretera a la frontera con Egipto. Ha dicho dicho a Radio Televisión Española que nuestra embajada no le ha dado otra opción. Asegura que el control de la ciudad está en manos de civiles que han asaltado los arsenales. El control lo tiene el pueblo. Es la gente la que tiene el control. Ya no, aquí ya no hay policía, ya no hay nada, no hay ningún organismo oficial de ningún tipo. Están esperando que pase algo o que se rinda el régimen. Y en la ciudad de Ras Lanuf hay otros tres españoles que tratan de abandonar el país en barco, aunque el puerto está cerrado, como ha contado Joseba Echevarría. Ayer pues ya había tiroteos por aquí, había protestas, tiroteos, quemaron las comisarías de policía, la policía ha abandonado la pequeña ciudad esta. El consulado español en Trípoli nos ha dicho que tenemos que abandonar el país por nuestros propios medios. Entre los españoles que han sido evacuados están los trabajadores de Repsol, ya que la empresa ha decidido paralizar toda su actividad en el país. También han sacado su personal otras petroleras como la italiana Eni, de la que les hablábamos antes, la británica BP o la francesa Total. La suspensión de operaciones de algunas de ellas y el cierre de puertos clave empujan hacia arriba el precio del petróleo, y la tensión en la zona pone cada vez más nerviosos a los mercados, a los inversores. Daniel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. No saben a qué agarrarse los inversores. La verdad es que hay de todo por partes. Gaddafi y sus pocas ganas de hacer amigos aceleran las pérdidas en el último momento. En el caso del IBEX 35 son del 1%, muy pendientes del comportamiento de Repsol. YPF pierde un 1,2% después de suspender su actividad en Libia. Justo antes venían mensajes de tranquilidad. No hay razón para estar apurado. No lo dice cualquiera. Son palabras del ministro de Petróleo de Arabia Saudí, el mayor exportador mundial y miembro de la OPEP. Afirma que su país podrá compensar cualquier corte de suministro. Pero es que en el mismo foro, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía advierte, si el precio sigue por encima de los $100, podríamos vivir una crisis similar a la de 2008. Y el caso es que lo está. El Brent permanece en los $106 el barril, aunque de ahí no se mueve. Hoy el subidón corresponde al Texas. Ayer, por ser festivo en Estados Unidos, su precio se mantuvo estable. La subida a esta hora supera el 6% y el precio $91.42. Wall Street hoy sí que ha abierto. Le afecta el conflicto, pero contiene pérdidas al conocerse datos de confianza del consumidor mejores de lo esperado. De hecho, eso ha sido un bálsamo para las plazas europeas. Las compañías españolas de petróleo y de gas son las que más intereses económicos tienen en Libia, por lo que están viendo especialmente afectadas por la situación que sufre el país. De hecho, España es el tercer socio comercial del Estado africano, por detrás de Italia y de Alemania. Cristina Ganuza. Los sectores que se benefician de esa relación son la construcción y sobre todo el energético. El 13% del crudo que consumimos llega desde Libia. Este país no es nuestro principal proveedor. El 35% viene de Argelia, pero en el último año las importaciones han aumentado casi un 33%. La dependencia de gas es bastante menor, de menos del 2%. El suministro energético, asegura el ministro Miguel Sebastián, no corre peligro, pero la situación de varias empresas españolas preocupa a la patronal. Joan Rosell, presidente de la COE. Que hay es preocupación, sin duda alguna. Hay preocupación y preocupación en todo lo que está pasando en todos estos países, y también porque hay muchos intereses españoles y de muchas empresas españolas en todos estos países. Repsol YPF ha suspendido su actividad en el país, que suponía cerca del 4% de su producción total, y ha evacuado a sus trabajadores y familias, unas 70 personas. Gas Natural no cuenta con instalaciones ni personal, pero tiene un contrato de suministro con Libia. En ese país también operan Bruesa, que realiza un complejo universitario, ACS y Abengoa a través de una filial del país, OHL con un contrato de unos 1.000 millones, Secopsa, Pixa Infraestructuras y Sacyr Vallehermoso, la constructora que se adjudicó un contrato de más de 400 millones en 2008, ha evacuado ya también a la mayoría de sus 40 trabajadores. Otro sector que puede haberse afectado es el del automóvil, el producto más exportado a Libia. Gracias. Y la llama de las revueltas sigue prendiendo en otros países como Yemen, Bahrein. Los ciudadanos continúan en la calle pidiendo reformas y algunos regímenes empiezan a dar pasos. Beatriz Domínguez. Después de haber estado vigente los últimos 19 años, Argelia ha aprobado hoy la derogación del estado de emergencia, un cambio que el gobierno había prometido hacer antes de final de mes. En Yemen, miles de opositores al régimen se han concentrado por segundo día consecutivo frente a la Universidad de la capital, Sanaa. Cerca de la protesta, algunos manifestantes incendiaron un coche en el que viajaban hombres fieles al gobierno tras obligarles a bajar. Testigos de lo ocurrido aseguran que los partidarios de Saleh pretendían disparar contra los opositores. Y en Bahrein, decenas de miles de personas han acudido en el centro de Manama, la capital, a la marcha de fidelidad a los mártires por los 7 chiíes muertos durante las revueltas. Hoy cumplen una semana y la desconfianza de los ciudadanos pesa más que las promesas de la monarquía. Hay una intención de diálogo nacional, pero por otro lado también hay una desconfianza, una pérdida de confianza entre la gente y el gobierno. Elevada presencia de mujeres entre los participantes de la marcha, en la que una vez más se ha exigido la caída del régimen. Estados Unidos ha pedido al gobierno que dé paso al diálogo. Y el rey Juan Carlos también se ha referido a las revueltas que se extienden por el mundo árabe y el Magreb. Ha calificado de legítimas las aspiraciones de los pueblos que se han alzado contra sus regímenes autoritarios. La necesidad de la paz es hoy particularmente importante cuando asistimos a cambios en los países árabes vecinos de Israel. La comunidad internacional sigue con atención estos acontecimientos y confía en que permitan evolucionar hacia una situación de mayor estabilidad política, social y de progreso económico, de acuerdo con las aspiraciones legítimas de los pueblos de la región. Y antes de cerrar este extenso bloque dedicado a la información internacional, en otra parte del mundo, en Nueva Zelanda, los equipos de rescate siguen a esta hora trabajando contrarreloj en busca de posibles supervivientes atrapados entre los escombros de los muchos edificios destruidos por un terremoto, un seísmo de 6,3 grados en la escala de Richter, que ha dejado 65 muertos y cientos de heridos. Cristina Sánchez. El peor desastre natural de los últimos 80 años en el país sorprendía a los 400.000 habitantes de Christchurch en plena hora del almuerzo, cuando la segunda ciudad de Nueva Zelanda rebosaba actividad. A tan solo 12 kilómetros de allí y a unos 4 kilómetros de profundidad se situaba el epicentro del seísmo de 6,3 grados que se ha cobrado hasta el momento 65 vidas, una cifra que las autoridades locales ya han advertido aumentará, ya que otras 100 personas siguen atrapadas bajo los escombros. En plena búsqueda de supervivientes han sorprendido a los equipos de rescate las réplicas que han seguido al seísmo. El principal hospital de la ciudad ha sido evacuado ante el temor de nuevos derrumbes. El suministro de agua y electricidad está afectado y se ha declarado el estado de emergencia ante una situación que el primer ministro neozelandés ha calificado de desastre total en uno de los días más negros, ha dicho, en la historia del país. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido operada esta tarde del cáncer de mama que ayer ella misma anunciaba que tenía. Según el parte médico, la intervención, ya lo han escuchado en portada, ha salido bien y ella se recupera de forma satisfactoria. Irene Castellar. Todo ha salido muy bien. Lo confirmaba el gobierno madrileño, una operación que ha durado hora y media y en la que a Esperanza Aguirre se le ha extirpado un bulto detectado en el pecho. Ahora se recupera de manera satisfactoria, según el parte médico del Hospital Clínico San Carlos, donde permanece ingresada. La intervención ha sido un éxito. Se han confirmado los buenos pronósticos que ya explicaba ayer la presidenta cuando decía que el tumor había sido cogido a tiempo. Aguirre no tiene ningún ganglio afectado. La presidenta ingresaba a primera hora de esta mañana, acompañada por su marido y varios familiares. Al centro también ha llegado esta tarde el vicepresidente Ignacio González, quien confirmaba que Aguirre se encuentra muy bien. Ya saben que mañana se cumplen 30 años del intento de golpe de Estado del 23F. Fueron horas muy complicadas en las que 35 secretarios y subsecretarios de Estado se pusieron al frente y ejercieron las tareas de gobierno. Esta tarde, el presidente Zapatero les ha condecorado con las medallas de la Orden del Mérito Constitucional. En el homenaje en el Palacio de la Moncloa ha estado nuestra corresponsal política, Lucía Yeste. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, 35 medallas, 10 de ellas a título póstumo ha entregado José Luis Rodríguez Zapatero, a los que el presidente ha llamado héroes cívicos de la transición, actores de la democracia, ha añadido Zapatero. Los subsecretarios y secretarios de Estado que formaron el gobierno suplente durante las trágicas horas del 23F. Horas largas y tristes, ha añadido el presidente, que nos acompañarán siempre a generaciones de españoles. El grupo encarnó la referencia del poder civil en medio de un escenario del miedo provocado por la última irrupción del golpismo en nuestras instituciones, que según Zapatero será recordada por un grito. Quieto todo el mundo. Que pistola en mano de quien lo profirió deja para la historia uno de los alegatos más radicalmente antidemocráticos que quepa imaginar. Porque en democracia, por definición, nadie está o se queda quieto. Nadie por la mera imposición de nadie. Y por eso nadie se quedó quieto en España aquellos días. Estuvisteis a la altura, ha añadido Rodríguez Zapatero, y por eso, por fin hoy, la democracia os ofrece este merecido homenaje. Gracias, Lucía. Y sobre aquel 23 de febrero se ha escrito mucho, ya lo saben, pero todavía quedan cosas por saber. Hoy, por ejemplo, hemos conocido el contenido del Telex que el rey envió esa noche al capitán general Milans del Bosque. Es un documento que ha permanecido estos 30 años secreto y que aportó tres semanas después de la intentona golpista el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliarte. En él se describe la posición firme del monarca que amenazó, que le dijo al general golpista Milans del Bosque que si seguía con esa intentona golpista pondría al país al borde de una guerra civil. Así hemos llegado casi a las 8:30, una hora menos en Canarias. Es tiempo para que escuchen, si quieren ustedes, Tablero Deportivo, edición especial con la Liga de Campeones y en Radio 5, 24 horas. Y seguimos aquí en Radio 5, en 24 horas, siguiendo, tomando el pulso a este aniversario del 23F. La actual ministra de Defensa cree que el 23F supuso un punto de inflexión que transformó al ejército. En un desayuno informativo, Carme Chacón ha ensalzado la labor de nuestras Fuerzas Armadas, su valor y su entereza, pero además ha hablado de un asunto que cada cierto tiempo resucita, la sucesión de Zapatero, y parece que sus palabras han sugerido distintas interpretaciones. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes, interpretaciones porque no dicen ni sí ni no. La ministra de Defensa no se postula como candidata para sustituir a Zapatero, pero tampoco lo rechaza tajantemente. En un desayuno informativo, Carme Chacón ha reiterado lo que ella dijo tiempo atrás, que España está preparada para tener a una presidenta del gobierno, pero ha añadido el matiz de la procedencia. Creo que no hay nadie aquí que pueda pensar que una mujer no está igual de capacitada que un hombre para asumir cualquier responsabilidad, o un extremeño, o un castellano manchego, o un catalán. Una mujer y catalana puede estar al frente del Ejecutivo, pero no será ella, dice, quien altere el respeto que se merece el presidente del Gobierno. Si Zapatero decide volverse a presentar, Chacón será la primera en apoyarle. Si José Luis Rodríguez Zapatero quisiera optar a una tercera reelección, yo sería una de las que sin ninguna duda votaría por José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre si se presentaría a unas primarias para ser la candidata del PSOE, ha dicho Carme Chacón que una cosa es desearlo y otra que los militantes quieran. Y en el Senado, en la sesión de control al Gobierno, se ha hablado esta tarde sobre las presuntas irregularidades de algunos ERES que se habrían tramitado desde la Junta de Andalucía. El Partido Popular ha pedido cuentas a Manuel Chávez y este se ha defendido atacando y culpando a los populares. Nos vamos en directo a la Cámara Alta con Íñigo Inchusta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, el PP pedía la dimisión de Manuel Chávez después de asegurar que tanto la trama como los imputados son socialistas. El senador Rafael Salas asegura que la vieja y la nueva guardia del PSOE son lo mismo. El vicepresidente tercero contraataca asegurando que los responsables son el entonces ministro de Trabajo, el popular Eduardo Zaplana, y el que fuera delegado de gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido. Si el señor Arenas dice que va a pedir la comparecencia de los altos cargos que hayan participado en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo y de las ayudas a Río Tinto, pues ya sabe por dónde empezar. Por el señor Zoido y por el señor Zaplana. Aquí se ha dado una curiosa imagen. Los senadores populares aplaudían a modo de chanza esas explicaciones de Chávez. Alicia Sánchez Camacho cree, en cambio, que es muy grave y que el PSOE quiere responsabilizar al anterior gobierno del Partido Popular. Nos parece el colmo que el gobierno quiera responsabilizar al Partido Popular de la concesión de esas pensiones a socialistas en los expedientes de regulación de la Junta de Andalucía, presuntamente fraudulentos. Por eso han pedido las comparecencias urgentes del vicepresidente tercero, también del ministro de Trabajo, por imputar responsabilidades al anterior gobierno del PP. Van a reclamar toda la información sobre esos expedientes de regulación de empleo, porque recuerdan, la Junta de Andalucía es la que solicita, autoriza y concede esos expedientes. Gracias, Íñigo. Les hablamos ahora del caso Palmarena. El expresidente balear, Jaume Matas, ha defendido hoy ante el juez la decisión que tomó al encargar al arquitecto Santiago Calatrava el proyecto por cuya gestión ahora está imputado. Se le acusa, recuerden, de un presunto delito de prevaricación, fraude y malversación de fondos. Matas, que actualmente está en libertad bajo fianza por este caso, ha asegurado que se contrató al arquitecto de manera legal para que Baleares pudiera disfrutar de una de sus obras en su ópera. Pau Fons. Matas ha asumido personalmente la decisión de contratar a dedo a Santiago Calatrava en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas para diseñar un palacio de la ópera en Palma. El expresidente balear asegura que es una decisión política perfectamente legítima, ya que Calatrava es un arquitecto de prestigio al que se le contrata directamente y nunca mediante concurso. Decidimos adquirir un Calatrava, y un Calatrava es algo único en el mundo, afortunadamente para todos los españoles. Creo que este es un activo que hoy tienen los ciudadanos de Baleares. Yo creo que algún día llegará algún gobierno que podrá recuperar este proyecto. Su defensa ha pedido el archivo parcial de la causa y el sobreseimiento de la imputación, mientras la Fiscalía reclama una fianza civil de 1,6 millones de euros. Cree que Matas solo buscaba el rédito político y electoral propio y le atribuye los delitos de malversación, fraude y prevaricación. Les hablamos ahora del caso Gürtel y del caso de los famosos trajes del presidente de la Generalitat. La Fiscalía Anticorrupción presentaba hace unos días un escrito de conclusiones en el que acusa a Francisco Camps de un delito de cohecho impropio. Hoy los socialistas valencianos han ido bastante más allá. Luis Miguel Pascual. Sí, están personados como acusación particular en el caso de los regalos de la red Gürtel a Camps y hoy han presentado su escrito de acusación en el que piden 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación para el líder popular. El texto plantea diferencias respecto a las conclusiones provisionales de la Fiscalía. Si esta hablaba de cohecho impropio, es decir, recibir dádiva en función del cargo, los socialistas acusan a Camps de cohecho propio, o sea, recibir esos presentes a cambio de adjudicar contratos. Además, los socialistas solicitan igualmente otras 2 penas alternativas, las 2 bajo el paraguas legal del cohecho. Más asuntos. En el sector del automóvil continúa la polémica por la enmienda que se incluye dentro de la Ley de Economía Sostenible y que de aplicarse cambiaría la relación comercial entre fabricantes y concesionarios. Permitiría que estos últimos puedan devolver los vehículos que no se vendan a las marcas después de 2 meses. Esta mañana Industria se ha reunido con las comunidades autónomas que tienen plantas de automóviles. Mañana el ministro Miguel Sebastián lo hará con productores y concesionarios, pero de momento hoy ya ha advertido de las graves consecuencias económicas que puede tener esto en su opinión. Por esto, Sebastián ha pedido a Partido Popular y Convergencia y Unió que no apoyen esta enmienda. Los catalanes parece que han recogido el guante y esta tarde su líder Artur Mas ha mantenido su propio encuentro con ANFAC, con los fabricantes de automóviles. Nos vamos en directo hasta Barcelona con nuestro compañero Jordi Barcia. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Pues ya tenemos resultados de esas reuniones de Mas con fabricantes, también con importadores de vehículos. Marcha atrás de CiU. Artur Mas se dirigirá a los grupos parlamentarios que corresponda para devolver la situación al punto de partida, es decir, antes de una enmienda que contó, como decías, con el apoyo de Convergencia y Unió. Mas se inclina por esperar a la nueva ley de distribución comercial que tiene que salir adelante en los próximos meses. Ese puede ser el marco, cree el presidente, para encontrar el equilibrio entre fabricantes, proveedores, importadores y distribuidores. Hoy el portavoz del gobierno ya se mostraba neutral, lejos del papel clave que tuvo CiU al aprobar la polémica enmienda. Francesc Homs. El conflicto está aquí, no está mal el gobierno, ¿eh? El conflicto está aquí, no en el gobierno. La función del gobierno está en encontrar un punto de equilibrio entre los intereses, no imponer la marcha atrás a unos u otros, porque eso sería una imposición y no una negociación. Seguro que se acabarán encontrando, porque en la vida uno tiene esperanza. En la reunión también ha participado el director del Salón del Automóvil de Barcelona, Enrique Lacalle. Ante la situación creada, los fabricantes habían amenazado con un plante. Eso sí, no ha trascendido de esta reunión si el salón tendrá futuro, si se celebrará o no con normalidad. Gracias, Jordi. Repasamos otras noticias de la economía con la ayuda de nuestra compañera Amparo García. Los trabajadores de Nova Rumasa se manifestarán el 12 de marzo en Madrid para exigir que se garanticen sus empleos y la productividad de todas las plantas del grupo empresarial. Aseguran que se les deben más de 3 millones de euros y que si no se soluciona pronto la situación, todas las fábricas dejarán de producir en 1 o 2 semanas por falta de materias primas. Las de Clesa en Madrid y Sevilla y Roin Helados ya están paradas, mientras los inversores particulares han comenzado a contactar con bufetes de abogados para presentar acciones penales por presunto delito de estafa. Y datos del turismo. En enero nos visitaron más de 2,5 millones de turistas internacionales. Es un 5% más que en el mismo mes del año pasado. Y buena parte del incremento se debe a las cancelaciones sufridas por Egipto y Túnez y que han beneficiado a Canarias. De hecho, en enero, el archipiélago ha registrado 70.000 turistas más que hace 12 meses. De entre los mercados emisores, destaca la subida de italianos por encima del 36% y que han terminado en Cataluña y Comunidad de Madrid. Más de 2.000 investigadores reunidos en la plataforma Investigación Digna han entregado esta tarde una carta al presidente Rodríguez Zapatero en la que expresan su preocupación por el futuro de los científicos en nuestro país. Aseguran que la inestabilidad laboral que sufren potencia la fuga de talentos al exterior. Esta tarde la plataforma se ha reunido además con representantes de los grupos parlamentarios. Uno de sus miembros, Enric Payé, ha señalado en Radio 5 Todo Noticias que todos los partidos están sensibilizados con su causa, pero que ha llegado a pocos acuerdos. Todos los grupos han manifestado que a largo plazo su voluntad de que escribamos enmiendas a esta ley de la ciencia para mejorarla. Y al mismo tiempo, el Grupo Socialista nos ha propuesto, nos ha enseñado un decreto de ley donde ya se prioriza a la investigación dentro de lo que es la oferta de empleo público. Y la polémica llega hoy a la cultura tras la reunión entre el patronato del Museo Thyssen y el Ministerio de Cultura. Carmen Cervera ha aceptado ampliar un año más la cesión gratuita de su colección, aunque la ministra Sinde ha reconocido que hubiera sido mejor una extensión de este contrato por más tiempo, habla de 2 años. El gobierno se queja de que tras acondicionar el museo, la baronesa quiera negociar un alquiler a medio o largo plazo para sus 240 cuadros. La salida acordada no es una solución definitiva, Modesta Cruz. Al final salió adelante la propuesta que Carmen Thyssen calificó de totalmente desinteresada de prolongar un año la cesión gratuita de su colección y, entre tanto, intentar buscar una salida. La salida se barrunta difícil. El Estado español no termina de aceptar que, después de haber comprado y acondicionado un museo para las obras de la baronesa, esta pretenda ahora negociar un alquiler a medio o largo plazo para su colección, que supondría un desembolso considerable y al cabo del cual las obras volverían a su dueña. La ministra Sinde quería alquilar por 2 años a la espera de que surgiese alguna solución, pero Carmen Thyssen no lo aceptó. La baronesa se mostró escueta y casi malhumorada tras firmar el acuerdo. Como siempre he aclarado, hay crisis y no se ha hablado en ningún momento de prestaciones económicas en ningún lado. Simplemente son cosas que se han pedido, que no, como la ministra me dice, no debemos aclararlas ahora las que son. Son cosas y temas de buena educación y nada más. El acuerdo aplaza 12 meses la decisión sobre una colección de contenido desigual según voces especializadas, pero que completa en gran parte la colección del varón. Redes sociales, nuevas tecnologías, medio ambiente, educación, salud y vida, países en conflicto, tendencias. Suplementos temáticos en Radio 5. En 24 horas, el péndulo. Ernesto Kaiser, Germán Yanke, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya hemos escuchado el discurso de Gaddafi. La verdad es que el ador, que sea real, que esto lo estemos escuchando en pleno siglo XXI, parece increíble. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del discurso? ¿Qué subrayáis? Bueno, yo me ha impresionado, lo he visto por televisión y me ha impresionado, ¿no? He visto partes enteras, pero me ha impresionado. Este hombre está exaltado, realmente es una situación donde él está dispuesto a hacer lo posible para mantenerse en el poder, no da la impresión de que vaya a ceder en lo más mínimo, aunque luego uno sabe que eso puede cambiar, pero me da la impresión de que él está dispuesto a ahogar en sangre y fuego. Hay informaciones de esta tarde mientras él hablaba que dicen que para llenar la Plaza Verde de Trípoli de gente, pues iban por las universidades ofreciendo másters a los estudiantes universitarios, se les pagaba dinero a la gente que iba, a los conductores de coches para que pusieran carteles de Gaddafi, digamos que está luego los ataques suyos a los países occidentales que en realidad le han sostenido durante largos años, de modo que, en fin, a mí me parece un discurso no de la defensiva, sino muy, muy ataque todo esto. Vamos a aplastar a las cucarachas, son todos drogados, están manipulados por el extranjero. Les llama ratas. Las ratas, es decir, me da la impresión de que... Perros, ratas. Sí, me da la impresión de que realmente este es el verdadero Gaddafi. Sí. Hermano. No, yo estoy de acuerdo con Ernesto. Es escalofriante escuchar y ver a una persona así, que uno puede decir, bueno, pues mira, es un loco dictador. Pero claro, es un loco dictador que no solamente paga a la gente para que llene la plaza en su favor, sino a los que están en contra, además de amenazarles expresamente de ser ejecutados, pues les lanza a la policía y al ejército, ¿no? Yo creo que la situación es insostenible. No se sabe si una represión de esta naturaleza puede paralizar las demandas de la población, pero desde luego no sé, yo casi me daban ganas de quitar la televisión porque aparte del espectáculo estrambótico me asustaba escuchar a una persona diciendo esas cosas, ¿no? Sí, bueno, hay un testimonio de el único periodista que ha podido entrar en la parte este del país, cerca de Bengasi, por la frontera con Egipto, que es Ben Wedeman de la CNN, pues él lo que ha dicho es que pudieron entrar con su conductor porque prácticamente ya no hay controles en la zona, lo que había era gente de civil armada de la oposición, y que no había ninguna guardias en la frontera, así que realmente la parte este, según lo que ha podido contar él, comentar y averiguar, la parte este está fuera de control de Gaddafi, claramente, y que hay mucha gente armada, porque en los edificios y depósitos de armas una parte de la policía se ha pasado y del ejército se ha pasado a la oposición, de modo que la situación realmente es una situación que da la impresión de que va para largo. Luego están ya los testimonios confirmados de que desde aviones y helicópteros se ha disparado a los civiles. Sí, la parte este, que era, digamos, la parte en la que había más movimientos opositores tradicionalmente, y que por lo tanto también había algunas unidades de las fuerzas de seguridad específicas para reprimirlos o luchar contra ellos, parece que han ganado el territorio en esa zona. No sé qué consecuencias puede tener el asunto, ¿no? Pero sí. Ahora, fijaos las consecuencias sobre la economía mundial, ¿no? En estos días, prácticamente la crisis libia pues ha llevado a que el barril de petróleo pues suba entre 8 y... sí, unos 8 dólares barril. Está en máximos. Está en máximos de 108, en máximos de dos años. Es decir, y luego tanto el petróleo del Mar del Norte como el petróleo norteamericano pues se han igualado. Y sin embargo, Libia es el productor número 8 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, es el 12 a nivel mundial, el productor 12avo. Es evidente que el petróleo se venía encareciendo por una parte recuperación de la economía mundial y parte por la especulación a través de los mercados de futuros, pero es muy serio, ¿no? En nuestro país ya sabéis que estamos también en máximos del precio de las gasolinas, con un precio medio de 1,288 para la gasolina 95 y 1,256 para la diésel. Esto tiene consecuencias tremendas para nuestra factura energética, sobre todo para la factura petrolera, que ya venía encareciéndose en el año 2010 de manera muy importante, con cifras del orden del 40-50%, pues evidentemente esto es un elemento que va a ser muy inflacionista, y que va a tener consecuencias sobre nuestra débil recuperación. Claro, de ahí esa advertencia del Banco Central Europeo, de algunos técnicos de hoy, que dicen que si esto se consolida, si sube la inflación en la zona euro, habrá que subir los tipos de interés, y esto, claro, a nosotros nos perjudica y mucho, ¿no?, en nuestro claro, débil crecimiento. Claro, recordaréis que en el año 2008, cuando fue la gran subida de los precios del petróleo, ya la crisis estaba incubada, Trichet subió en julio del 2008 el precio del dinero, fue una subida precisamente por el tema de la inflación, ¿no? A mí me parece poco creíble que por esta subida transitoria el Banco Central Europeo realmente apriete el acelerador de la subida de tipos, porque esto sería un golpe de gracia a una recuperación que es escuálida. Lo que pasa es que no creo que se haga de forma inmediata, ¿no? No, para nada. Se verá cuál es la evolución de los acontecimientos y si este aumento mayor del que ya venía produciéndose se estabiliza en el tiempo, pues se podrían tomar algunas medidas. Pero si no, los males del remedio pueden ser mayores que el remedio mismo, ¿no? Sí, para nosotros Libia cada vez ha ido en aumento, ¿no? El peso específico no es desde luego el país que más nos vende petróleo, pero ojo porque el país que más nos vende es Irán. Quiero decir, estamos en un problema muy muy serio, ¿no? Y luego si hay una extensión de la crisis de las movilizaciones a Arabia Saudí, que es el bien que supone el principal exportador de petróleo del mundo y que tiene un 20% de la producción, evidentemente la situación se complica y por lo tanto estaríamos, cuando hablamos generalmente de que hemos pasado lo peor, hemos pasado la inflexión y todo eso, hay que tener en cuenta que realmente la situación del petróleo, la dependencia mundial del petróleo sigue siendo muy importante y que la mayor parte de las reservas está situada en una zona que es un volcán. También Gaddafi ha hecho una alusión a Bin Laden que quiero que comentemos aquí en este péndulo. Dice que si se va Gaddafi, va a gobernar Libia un representante de Bin Laden, del líder de Al-Qaeda. Claro. ¿Qué significado dais a este mensaje? Porque va más encaminado, creo yo, a la comunidad internacional, desde luego, que a su pueblo, ¿no? Sí, absolutamente. Él ha jugado siempre con el tribalismo. Precisamente los problemas con la segunda ciudad, con Benghazi y con los grupos tribales que se sitúan en esa zona del país, pues Gaddafi las ha azuzado permanentemente, es una constante, y me da la impresión de que esto de Bin Laden que es más de lo mismo, ¿no? Es decir, a Occidente, ojo con lo que hacéis, porque Egipto es una cosa, pero esto es otra, y está azuzando ese fantasma. No creo que les dé resultado. Yo espero que no les dé resultado, porque además es ahora, con la urgencia y la angustia de la situación, el mismo mensaje que a cambio de reprimir a sus ciudadanos ha mantenido en los últimos tiempos Gaddafi y ha sido elogiado por los líderes occidentales como el luchador contra el terrorismo y la extensión del islamismo, ¿no? Así es, así es. El mismo mensaje. Así es, efectivamente. Que ha venido manteniendo. Sí, es interesante este tema, porque todos los que de alguna manera cortejaban a Gaddafi, después que él hizo, abjuró de los temas del terrorismo y se comprometió a luchar contra el terrorismo islámico más radical, por los sectores más radicales, Blair, Aznar, decían que una de las consecuencias de la guerra de Irak había sido precisamente que sectores importantes como el que representaba Gaddafi se habían separado del terrorismo y estaban involucrados en la lucha. Por lo tanto, lo que está haciendo Gaddafi es una maniobra tratando de manipular e instrumentalizar esos apoyos, ¿no? Y permíteme que os diga, aunque ya veo que no hay tiempo, que estoy un poco escandalizado con un documento que ha hecho público hoy el Partido Popular, en el que además de criticar la falta de previsión y manifestar la necesidad de políticas exteriores en la Unión Europea, etcétera, etcétera, dice en el último punto, como un cierto reproche, se refiere a los dos encuentros que ha tenido el presidente Zapatero con Gaddafi en el año 2010. Y me parece un poco vergonzoso. Es increíble, es de un cinismo. La presencia de Ana Botella con Aznar en la Jaima. El caballo. El regalo del caballo, no solamente el elogio del señor que luchaba contra el terrorismo, sino la manifestación de que él, el señor Aznar, estaba haciendo en ese momento de intermediario entre Gaddafi y Bush, porque Bush no se fiaba todavía del todo de Gaddafi, y luego la Jaima de Sevilla, pues parece un poco escandaloso, ¿no? Ernesto, Germán, hasta el jueves, gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves. 24 horas, con Íñigo Alfonso. El presidente francés Nicolas Sarkozy ha recibido duras críticas en una columna publicada hoy en el diario Le Monde. La afirma un grupo anónimo de diplomáticos que no dejan en muy buen lugar las gestiones que se llevan a cabo desde el Elíseo. Con este asunto miramos la ventana al mundo de hoy a París. En París, corresponsal Luis Miguel Úbeda, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en esta tribuna, Luismi, con la oleada de revueltas en el mundo árabe como telón de fondo, se señala a la política exterior del gobierno francés. ¿Qué se dice exactamente de ella y qué importancia tiene la tribuna? Bueno, la tribuna es anónima, la firma un colectivo bautizado Marly, por el nombre de la cafetería donde se reunieron estos diplomáticos de diferentes generaciones, según Le Monde, algunos de ellos en activo. Para los Marlys, el problema está en el Elíseo, no en el Quai d'Orsay. El Elíseo lo lleva todo, y mal, habría que decir. Los políticos tienen la última palabra y los diplomáticos la aplican, y si algo sale mal, son ellos los responsables. Impulsividad, amateurismo, preocupaciones mediáticas, falta de coherencia. Los diplomáticos censuran la Unión por el Mediterráneo, el papel francés en la cumbre de Copenhague, la tensión con México o la falta de criterio en Próximo Oriente. Todo ello redunda, dice esta columna, en una pérdida de influencia de Francia. Los errores de valoración del Elíseo en los casos particulares de Túnez o Egipto, sostiene esta tribuna, habrían sido además deliberados, porque los cables de las embajadas supuestamente sí describían un cambio de situación interna, pero que la presidencia francesa los desoyó. Esto entonces, podemos decir que están atacando, desde luego esa tribuna, esos diplomáticos están atacando directamente a Sarkozy, algo que es absolutamente inusual entre los diplomáticos franceses, ¿entiendes? Desde luego, en definitiva están atacando a Sarkozy, pero a los que señalan con el dedo, sin mencionarlos, es en primer lugar al secretario general del Elíseo, Claude Guéant, que es el principal asesor del presidente, que llevó, por ejemplo, en persona la liberación de las enfermeras búlgaras en Libia, pero también al otro consejero de política exterior, Jean-David Levit, que por cierto mañana tiene un contacto con la prensa. Los defensores del Elíseo han salido ya a la palestra sin necesidad de que se les convoque, van por sí mismos. Axel Poniatowski, por ejemplo, presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea, ha dicho que las opiniones de la tribuna eran un poco reflejo, un puro reflejo corporativista, y que la falta de medios, que también denuncia el artículo, no repercute o no tiene por qué repercutir en la política exterior francesa. Y hoy precisamente ha viajado a Túnez una delegación francesa de alto nivel para reconciliarse, podríamos decirlo así, en cierto modo, con las nuevas autoridades del país. Sí, además, quizá la composición de esta comisión dé el tono de cómo actúa Francia en estos momentos de transición en el norte de África, porque ha ido la ministra de Economía, pero no la de Exteriores. Uh-huh. En su lugar ha mandado al secretario de Estado para Europa, Laurent Wauquiez. Michel Alliot-Marie parece querer decir que no quiere reproducir polémicas con la prensa, como cuando hizo su viaje privado en Navidades en medio de la sangrienta represión en Túnez. En definitiva, viaja cuando no debe y cuando está justificado, pues se queda en casa. Tampoco tiene Francia mucha suerte con sus embajadores. El embajador de los tiempos de Ben Ali ya fue relevado. El ministerio ha dicho que estaba programado con antelación, aunque algunos cables que mandó sobre la completa normalidad del día en que el presidente Ben Ali huía del país, pues han contribuido a esta desorientación diplomática francesa. El nuevo embajador francés se llama Boris Boyon, un hombre más joven que habla árabe, y ya ha tenido que disculparse por sus dos primeros contactos con la prensa tunecina, una prensa liberada hoy de la dictadura, que hizo preguntas sobre lo lógico, que es sobre el papel de Francia durante la Revolución de Jazmín. En un caso abandonó la sala sin más y en otro contestó que no caería en contestar cosas estúpidas. Ya ha habido manifestaciones ante la embajada para pedirle que se vaya, y con mucha sorna Le Monde dice esta tarde que en solo 7 días el nuevo embajador ha reunido un amplio consenso contra su persona. Menudo estreno el del embajador. Luis Miguel Úbeda, corresponsal de Radio Nacional de España en París. Gracias, buenas noches. Un abrazo. En nuestro tiempo musical, hoy como ayer, tenemos producto hecho aquí en nuestro país. Ayer estábamos en Barcelona, hoy viajamos al sur. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Así es. Y nos vamos a quedar con uno de los grupos más veteranos del movimiento independiente radicado en Sevilla, aunque solo sea por la figura de su líder, Miguel Rivera. Hace casi 20 años, era uno de los responsables de una joven banda llamada Lone Spiral Dreaming. Pasado el tiempo y tras algún que otro experimento que no resultó del todo bien, puso en marcha su proyecto MAGA, que es el que vive y muy bien asentado en formato de trío. Aún está fresca la presentación de un disco que marcaba el cambio de sello discográfico para fichar por la etiqueta Marrón Pilo. El próximo lunes sale un single extraído de A la hora del sol y que tiene como tema estelar Silencio. Se descomponen hoy, se retiran, se desvanecen. Y no hay nada mejor para testar el poder de pegada de una canción que comprobar cómo responde el público cuando la pieza sale de paseo en un concierto cualquiera. Y esa cata y prueba ha resultado en la primera parte de la gira de los sevillanos, con el público, algo habitual, cantando a voz en grito este nuevo himno. Ahora, para seguir impulsando el disco reciente, sale un EP digital con este tema y 3 piezas inéditas. Advertía la espalda de ella peligro, ni caso, él no hace ni caso. Y es que cuando MAGA se metieron en el estudio tenían hecho los deberes de sobra y se quedaron canciones fuera de la elección definitiva de lo que fue el álbum. Rompe el reloj, que estaba sonando, pertenece a una sesión en formato acústico, así han hecho conciertos, en julio del año pasado. Y dentro de la experimentación que siempre se debe de buscar, añadieron un chelo a la hora de atacar otro inédito, Cuenta Nueva. Se acercó a finalizar el recorrido por este nuevo EP de Maga con el tema que nos queda por escuchar de la entrega de 4. Cambiamos de localización geográfica y de estudio, del Pancakes al Sputnik, de las manos de Fernando a las de Fabián, viejo compañero de formación en aquellos tiempos del nacimiento del indie. Su toque nostálgico y doliente tiene Nunca dejarás de brillar. Estás de pie en la playa. Maga, EP digital, que estará disponible el próximo 28 desde Sevilla y en plena gira. Esta semana 24 en Vitoria, 25 en Gijón y 26 en Valladolid. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio.